Felipe, música y risas, programa número 165. Música y risa, el astro máximo de la carcajada, Luis Andrini. Quien da prodigiosa vida al personaje inolvidable e irreemplazable que es Felipe, a quien acompaña un desfile de humanos y felices personajes que nacen de la pluma risueña de Miguel Coronato Paz. Nos divierten y se divierten las voces y la gracia de Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Juan Carlos de Zeta y Juan Laborde. Y dan ritmo y colorido musical al show la presencia de rutilantes y estrellas de figuras que ya voy a tener el gusto de presentarles. En esta hora de risa y música también la pasan muy bien Lito Kelkla, encontrando y desencontrando la música, y Roberto Prince en el sonomontaje, todos bajo la dirección de Luis Andrini. Y ahora, en nuestra fiesta de risas, la música, un nuevo favorito de ustedes, Nito More. Ya nos canta un tango de Mariano Mores y Espósito, Nuestra Verdad. Nuestro amor estaba viejo, se miraba en el espejo y lo vi viejo. Duele la verdad de esta tristeza, tu perfume por la pieza, que duele más que tu beso. Vamos, no me regales más angustia, tengo un paisaje de rosas mucias. La verdad, nuestro amor estaba viejo. Vamos, no me regales más angustias, tengo un paisaje de rosas mucias. La verdad, nuestro amor estaba viejo. Nuestro amor estaba viejo. Preparamos para reír porque aquí llega Felipe. porque estoy aburrido. Cuenta nuevamente, feliz está. Yo le mandé en accidente, tará, la, la, la, la. ¡Ay, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que esta canción no tenga una letra más estúpida! ¿Por qué? Porque a palabra necia oídos sordos y nos evitaríamos de oírlo. ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Que me tenés de hacer un favor! ¡Imposible! ¡Ando más cortado que un kilo de jamón! ¡No, no es de plata! Ah, entonces pedir más, que para eso estamos los amigos, ¿no es cierto? ¿Qué querés? Quiero que me dé permiso para salir más temprano. ¿Por qué? Porque mi hermana la casada tuvo otro nene. ¿Y vos qué tenés que hacer? ¿Lo tenés que bañar? No, no, pero quiero verlo. Después de todo, es humano, me parece, ¿no? Claro, pero sé humano después de la zona de trabajo. Cansa, fatiga. Está bien, prepotente ahí. ¡Cámela ahí! ¡Cámela ahí! Ahí está bien. ¿Cómo era el nene? Va a ver al nene ahí. Si quiere ver el nene, que haga como yo, que fui antes de venir al negocio. Así que usted fue a ver al nene de la hermana de Carpincho, Felipe. Sí, sí, fue a llevarle un regalito. Un par de escarpines. ¿Sí? Perdóneme la pregunta, ¿no? Dígalo. ¿Y qué es? ¿Nene o nena? Vea, no sabría decirle, porque cuando lo vi no lo habían vestido todavía. ¿Cómo? Momentito. ¿Cómo puede ser? ¿No lo habían vestido y usted entonces no vio si era nene o nena? ¿Cómo? Sí, no vi porque como no tenía ropita rosa ni celeste, no sabía. ¡Felipe! ¿Qué va a hacer? Ay, Felipe, llegó tarde. Es que no encontraba nada. Sin embargo, se vino con todo. Es que no encontraba nada para tomar. ¿Entiende? ¿Eh? Que no encontraba nada para tomar. Ah, me hubiera hablado a mí y le hubiera llevado una botella de grapa. Ay, Mara, no se burle, que estoy tan nerviosa que no sé si voy o vengo. Eso no tiene importancia, porque usted está tan bien cuando va como cuando viene. Atrevido. Como cuando viene a mano, se lo digo. Ay, ¡qué gracioso! Ay, ¿quién es esa señorita? Es la encargada de un kiosco de esmalte para las uñas de los pies que pusimos en la cooperativa del canal. ¿Y qué tal es? En muchas cosas, sobresaliente. Felipe. Che, Felipe, esto es pavoroso, hay que irse. ¿Qué te pasa, que me tenés que pagar un vale por 400 pesos. ¿Por qué? Porque mi vieja se agarró una gripe de una semana y tengo que pagar esa cuenta de la farmacia, es pavoroso. ¿400 pesos de farmacia? ¿Por una gripe? ¿Pero se da cuenta, Carrizo? ¿De qué, Felipe? ¿Pero cómo de qué? ¿Cómo de qué? De lo que los tiempos han cambiado de una manera que ya no se puede ni enfermarse uno. Pero que en los tiempos de ahora, después tienen el coraje de hablar del progreso, 400 pesos de farmacia por una gripe de una semana, cuando antes por esa misma plata uno podía estar enfermo un año entero. ¡Toma, toma! Siempre fresca y alegre de Felipe. Señor Carrizo, ¿dónde estaba? Perdón, pero... Todo para hacer reír al chico. Estaba mirando esa fotografía. ¡Pícaro! Estaba mirando. Parece mentira, un hombre serio, ¿no? Así que mirando fotografía de las reinas de belleza en malla. No, ¿qué reina de belleza en malla? Son las fotos de los aviones supersónicos, mire. No. Eso sí que no, Carrizo, ¿eh? No me haga mirar fotos de aviones porque me mareo aquí mismo, mire. ¿Qué le pasa? Ay, no me hable. No me hable. ¿Qué me pasa? Que con eso de la semana de aviación, a todo el mundo se le dio por andar en aeroplano. Y hasta el animal de Carpincho, mire. Yo mismo. Se le ocurrió sacar un pasaje para ir a Montevideo, ida y vuelta. Muy bien. Mira, y empezó a fastidiar a todo el mundo, a pedirle la valija a uno, a pedirle la plata del pasaje a otro. ¡Callaste! Vos, a buscar a uno que lo llevara. Y todos teníamos que ir a despedirlo al aeropuerto. ¡Seguro! Y entonces el único que pudo conseguir algo parecido a un auto fue Pepino. Es de mi tío Horacio, que no se lo pido emprestado. ¿Y anda? Cuando camina, sí. Pero cuando se para hay que empujarlo, porque un último modelo no es. ¿Y anduvo? Anduvo. Menos mal. Anduvo dándonos trabajo desde el principio. 3 veces nos quedamos. 2 veces nos arrancó de golpe y tuvimos que correrlo. 5 cuadras para subirnos de nuevo, y cuando estábamos a 10 cuadras del aeroparque pegó 2 bufidos. Se le engranó el burro. Es la última vez que te salvo, ¿eh? Y estiró las patas. Ay, estiró las patas. ¿Cómo voy? Vamos, que voy a perder el avión. Hagan algo, empújenlo. ¿Qué empújenlo? Bajate y seguí corriendo. ¿Pero cómo voy a correr con 2 valijas? Dame una, que yo te la llevo, pero apurate. Espera, que tengo los tarros nuevos que me aprestan. Sacátelo, pero metele, que se te va. ¡Papá, pará! Pero yo que pará, yo corría, yo corría que ni Álvaro Suárez me alcanzaba. Sí. Y llegamos. ¿Al aeroparque? ¡Cuente! ¡Para que estoy agitado! Y el avión para Montevideo estaba por levantar la escalerilla. ¡Qué desesperación! Sí, yo corrí como un loco y llegué justo cuando iban a levantar la escalerilla. Sí, la subí de 2 saltos y me tiré encima del primer asiento, desocupado que vi. Sí. Sí. Y en eso me di cuenta que el que tenía que tomar el avión era Carpincho, que se había quedado abajo haciendo señas como el penao 14. ¿Y qué hizo? Me fui a bajar, pero en aquel momento una voz dijo... ¡Sujétense los cinturones! ¡Yo no puedo! ¿Por qué? Porque tenía tiradores. ¡No, joven! Lo que tiene usted que sujetarse es el cinturón del asiento. Yo no tengo cinturón en el asiento. Correa que hay allí. Ah, sí, gracias, señora. Perdone, pero no sabía. Ay, pero usted es la primera vez que viaja, ¿verdad? Sí, señor, sí. Ay, qué regio, qué simpático. Disculpe, pero yo no le veo motivo de alegría. Pero cómo no, porque si es la primera vez que vuela, tenemos que bautizarlo, darle el bautismo del aire. Ah, eso sí que no, ¿eh? Eso de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque si a mí me bautizan en un avión, me tendrían que poner un nombre mexicano. ¿Qué nombre mexicano? Chucho. ¡Felipe! ¡Qué desperdicio de vuelo! Risas y ritmo, otro de nuestros invitados, el conjunto Los Guayacanes, con la voz de Ricardo González. Ya nos brindan de Nomi y Albo bailando Jalaíto. Bien temprano me levanto y este ritmo estoy bailando. Este jaladito colombiano despacito ya me estoy acostumbrando. Siento que las piernas se alborotan y se mueven al compás de este roncito. Este jaladito, vamos a bailarlo. Este jaladito, vamos a bailarlo. Me levanto y este ritmo estoy bailando. Este jaladito colombiano despacito ya me estoy acostumbrando. Siento que las piernas se alborotan y se mueven al compás de este soncito. Este jaladito, vamos a bailarlo. Este jaladito, vamos.

amigos, a prepararse para reír. Muchas risas, porque aquí está Felipe. Alegre y decidida, contenta y ocurrente, de vuelta nuevamente, Felipe está. ¿Cómo siguió el viaje después? Pues? Ay, cállese, Antonio, que cuando vi que no había manera de bajar antes de llegar a Montevideo, sí, me tiré en el asiento a descansar, cuando la señora del asiento de al lado me dijo... Ay, caballero, ¿me quiere acomodar el asiento, por favor? Yo lo hubiera acomodado un... Ay, Felipe. Pero como me dijo caballero, le dije, ¿cómo no, señora? Señorita. No me extraña. Tengo 20 años. No los representa. Oh, sí, bueno, ¿sabe por qué? Por el espíritu. Siempre se tiene 20 años en un rincón del corazón. Sí, pero el rincón donde usted tiene 20 años le queda muy atrás mano, ¿no? Oiga. Eso le dijo. Sí, sí. Pero a ella le hizo gracia igual. ¿Y sabe lo que me dijo ella? ¿Qué le dijo? Me dijo, uno no debe juzgar por las apariencias, me dijo. Porque el amor es como la electricidad. Porque la luz, aunque esté apagada la luz, no quiere decir que adentro no haya corriente, me dijo. ¡Felipe! ¡Qué vieja pícara, amigo! Bueno, ¿me arreglo o no me arreglo el asiento? Ah, sí, sí, señor, cómo no. Espere que encuentro la manivela que debe tenerla por aquí atrás. ¡Ay, joven! Disculpe, pero para acomodar el asiento tengo que incomodarla a usted. Ay, tiene razón, pero siga, siga. Sí. Yo tiré de la manivela para arriba, ¿no? Y el asiento, nada. ¿Qué cosa, no? Tiré la manivela para abajo y el asiento, nada. Tiene usted que hacer los movimientos combinados. Me dijo la camurera. ¿La quién? La camurera. ¿Usted es la camurera? Camurera. Ah, sí, sí. Me dijo ella que era una napolitana cruzada con paraguaya. Así que, movimientos con binauros. Yes. Tiene usted que empujar con mano derecho el respaldo del asiento hacia atrás. Con el mano izquierdo, tirar el manivelo hacia abajo. Ah, se llama tu ángel. Está bien. Sí. Digo yo, ¿e hizo usted los movimientos? Sí, sí, hice todo lo que me dijo, sí. Sí. Y el respaldo se zafó de golpe. Y la vieja, la señora, eso, se fue para abajo, estiró la pierna para arriba y metió la punta del zapato izquierdo en el ojo derecho. ¿Suyo? No, de la camarera. Tarde piaste. ¿Y la camarera qué hizo? La camarera se agarró la nariz y gritó en inglés. ¡Pepino! ¿Gritó Pepino? Yo creí que se trataba de la nariz de ella, ¿no? Sí, sí. Pero gritó Pepino. Gritó Pepino. ¿Quién me llama? ¿Cómo? ¿Pero qué es? ¿Qué hacemos acá arriba de un avión que se supone que no transporta hacienda? Soy miembro de la tripulación. Integro el personal navegante. ¿Qué? Paren los motores. Abran la escotilla. Deme un paracaídas que yo me bajo aquí mismo. Paren en la esquina. Estamos encima del río. No importa, deme una toalla que me tiro lo mismo. El señor Pepino es un buen elemento. Ah, es un buen elemento, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿cómo está aquí este elemento? Porque como estoy juntando para los muebles los fines de semana, trabajo de ayudante hasta Montevideo y de vuelta. Pero decime, ¿vos sabés cómo se acomoda este asiento? Claro, es lo más fácil. Acá tengo el manual. Tenés que soltar el freno de la palanca de la derecha y ponerlo a la izquierda. Mientras tenés el respaldo para adelante y corres para atrás la parte anterior del asiento. Y enseguida movés esta perilla para el costado y la colocás en el seguro para que no se te suelte. Mientras subís este soporte hidráulico y hace venir para tu lado la colchoneta. Así que tira el freno, suelto la manija, agarra el respaldo, sujeto la perilla, tengo el costado, me agarro el riñón y me suelto la colchoneta. Y ahora sujeta la base y soltá ese resorte. ¿Este? Sí, sí. Entonces yo, Carizo Antonio, sí, fui a soltar el resorte. Sí. Voy, nene. Y todos se agacharon a mirar. Sí, todos se agacharon a mirar cuando usted fue a soltar el resorte y... Y en ese momento el avión agarró un pozo de aire y cuando pudimos verificar de quién era cada pierna y cada brazo y cada nariz, nos fuimos por fin a sentar en los asientos sujetándonos los cinturones, señor Carrizo. Sí, ¿y? Y entonces encendió una luz adelante que decía, ¡suéltense los cinturones! ¡Ya llegamos a Montevideo! siguen las risas, porque sigue Felipe. ¡Felipe! ¡Por fin te encuentro, pirata loco! ¿Cómo supiste que estaba aquí? Carpincho me sopleteó. ¿Se da cuenta, Tony? Una vez que hace lo que le digo, me marca un gol en contra. Felipe, ¿por qué no fuiste el sábado al baile que yo te dije que iba a estar? ¿Porque te olvidaste? No, porque me acordé. Ah. Felipe, no sea tampoco galante con la señorita. Dios, señor. Nunca es capaz de tener un gesto cuando me ve. ¿Que no tengo un gesto cuando te veo? Claro. ¿Se conoce que no me miras la cara, entonces? Ve, señor Carrizo. Con eso quiere decir que estoy fea. No, con el pañuelo, nena, con el pañuelo. No, vos no sos fea, no te pongas así. De veras. ¿Y cómo soy ella? ¿Cómo soy? Mira, vos sos, ¿cómo te podría explicar? Vos sos una chica de esas con quien a uno no le importaría que la novia lo encontrase. Felipe, me parece que te... Vos sos una de esas chicas que no tiene que comprar rifas. ¿Por qué? Porque nunca serás agraciada. Felipe, no seas bárbaro. Déjelo. Que me estoy haciendo un pullover que van a venir todos a verme pasar. Solé, haz el favor. Si a vos lo único que te puede hacer un pullover... ¿Qué? Darte... Es picarte. Felipe. Ahora que no pierda la esperanza, ¿no? Porque a vos lo que puede hacer que se te vea linda es la bebida. Pero a mí no me gusta tomar, entonces... Ah, no, pero... Es que para verte linda el que tiene que tomar no sos vos, sino el que te mira. ¡Felipe! ¡Felipe! Tuviste fenómeno con el asunto de... Dice el director que le arreglen el coche que anoche se le fue a la zanja que están haciendo a la entrada del canal. ¿Se fue a la zanja el coche del director? Yes. ¿Y quién...? Yes. ¿Quién estaba...? No estornude para este lado. ¿Quién estaba anoche de guardia en el canal cuando lo trajeron? Es Pepino el utilero. ¿Pepino? ¡Pepino! ¿Qué pasa? Pepino, decime una cosa. ¿Quién entró al coche del director? El chofer. ¿Y vos no estaba de guardia para ayudarlo a entrar sin irse a la zanja? Sí, y esta mañana cuando el director me preguntó le dije que yo me había puesto al lado de la zanja con un farol colorado. ¿Y entonces? Entonces él me preguntó si me había puesto del lado de la dirección del coche para que el chofer pudiera ver. ¿Y vos qué le dijiste? Que sí. Y él me preguntó si había levantado el farol bien alto y yo le dije que sí. Y él me preguntó si lo había movido de un lado a otro para que el chofer se diera cuenta y yo le dije que sí. Ah, y entonces se habrá convencido del que tuvo la culpa fue el chofer. Sí, porque no me preguntó si el farol estaba encendido. Que si no le hubiera tenido que decir que estaba apagado y me hubiera echado la culpa a mí. Ay, Pepino, anda adentro a planchar tornillos, ¿te lo oye? Pobre muchacho. No parece muy, muy vivo que digamos, ¿eh? No parece muy vivo, no. Muy vivo no. Medio de todo, Carrizo, prefiero que sea así. Y no como el hermano. ¿Cómo es el hermano? Es uno de estos tipos que se pasan de vivo. Que siempre le quieren ganar a un... Ah, pero el otro día le puse una linda tapa, ¿eh? ¿Cómo? A ver, cuente. Resulta que yo estaba en el café con unos amigos y habíamos tomado un vermú y unos copetines y sándwiches especiales, ¿no? Y Pepino, como es así delicado del estómago, había tomado whisky importado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y al final jugamos a los dados a ver quién... levantaba el muerto. Sí. Y me tocó a mí. Qué mala suerte, ¿no? Justo en el momento que cayó el hermano de Pepito. ¿Qué hace, pibe? ¡Salud la barra! Hay una silla para mí. Acomódame el sobre todo por ahí, con este calor. Colgame el sombrero. Llamamos al mozo. Pedime lo mismo que tomaron ustedes. ¿Y qué decís, Felipe? ¿Qué contás? ¿Tu vida qué está? Ahí lo ves. Siempre de encargado en el canal 15. ¿De encargado? Hasta ahora tendrías que tener un canal propio, pibe. Ah, sí, vos lo haces muy fácil, vos. Hace apenas 6 meses que empecé. ¿Y eso qué tiene? Pásame las aceitunas. En 6 meses yo tendría la red entera, tendría. Mirá, lo que pasa es que vos no tenés iniciativa. Que yo no tengo ni... Claro, que dame un escarbadiente. Pero para que sepa yo... Toma el escarbadiente. Para que sepa yo, aquí donde me ve... Pero pinchame una aceituna o me voy a comer el palillo. Para que sepa yo, ahí tenés la aceituna. Yo hago cosas que vos, con tanta charla, vos no serías capaz de hacer. Mira, yo trabajo, pero pobre de vos, pibe, dame un maní. Yo, en lo que sea, te gano por una cuadra. Y cualquier cosa que vos no podés hacer, te juego lo que quieras que yo lo haga. El maní, toma. Te juego 100 pesos a que vos no sos capaz de hacer una cosa que yo no pueda hacer. Gracias por el maní. Van jugados. A ver, ¿qué es lo que vos podés hacer? Pelalo. Lo que vos no podés hacer. ¿Qué sí, no podés hacer? A ver, ¿qué es lo que vos no podés hacer? Bueno, lo que yo no puedo hacer es pagar la cuenta de estos copetines. ¿Cómo? Y para no pagarme los 100 pesos de la apuesta, tuvo que pagar los copetines que eran 345 pesos. Devolveme el maní. Y música, la música ahora con otro de nuestros invitados, los Supersónicos. Ya les escuchamos de Glaser y Alsup, Twist de la guitarra. Esta embajada del buen humor, la risa alegre y la buena música, presidida por la presencia máxima de la carcajada, Luis Andrini, en su gran espectáculo. Felipe, música y risa. Cómico musical del año, creado por el ingenio de Miguel Coronato Paz, dialogando y riendo con Felipe, Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Ángel Basso y Juan Laborde, todos bajo la dirección de Luis Andrés. ¡Hasta pronto, amigos!